Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 2 de diciembre de 2012 y estoy con, al otro lado de la línea, con Ignacio Pablo Rico. ¿Qué tal estás, Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Ignacio es filólogo hispánico, crítico de cine, es coordinador del programa de radio El Rayo Verde, pero lo que me hace invitarle hoy a Conversaciones en Libertad es que es traductor de un proyecto editorial muy interesante. El proyecto se llama Editorial Innisfree. Editorial Innisfree es una editorial muy joven, voy a dejar que sea él quien lo cuente en unos instantes, cuyo, creo, ¿es el primer libro, el Manifiesto Neolibertario, Ignacio? El primer libro que editamos como ebook y el primer libro que editamos en formato físico. Fenomenal, pues el primer libro es el Manifiesto Neolibertario, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero para empezar quiero, Ignacio, que nos comentes un poquito qué es Innisfree, cómo nació, cuáles son vuestros objetivos. Bueno, Luis, en primer lugar darte las gracias por invitarnos a charlar aquí contigo, ¿no? De nada. Y ya hablando sobre Innisfree propiamente, Innisfree en realidad surge de una forma casi, entre comillas, amateur, ¿no? Durante el año pasado, durante verano del año pasado, Oliver Serrano y yo estábamos, bueno, hablando, ¿no?, en nuestras conversaciones sobre múltiples asuntos, ¿no? Y por mi interés en el movimiento libertario norteamericano. Ajá. Y por su adscripción al agorismo, ¿no?, del que hablaremos posteriormente, sí, esta escuela de pensamiento dentro del anarcocapitalismo, yo le pregunté si había leído el Manifiesto Neolibertario de Samuel Edgar Conkin, ¿no?, que es el New Libertarian Manifesto en inglés realmente. El manifiesto nunca se había traducido al castellano, así que, bueno, yo le propuse que tal si nos juntábamos los dos, lo traducíamos juntos. A mí su libro me parecía muy peculiar y muy interesante por más de un sentido. Así que, bueno, empezamos a traducirlo, pensamos que necesitábamos otra persona más, contactamos con un buen amigo mío que, bueno, estaba muy, muy interesado en todo ello y leía mucho a Rothbard, leía mucho a Lefebvre, a Mises. Entonces nos juntamos los tres, empezamos a traducir el libro y mientras estábamos traduciéndolo pensamos, oye, ¿y por qué no tratamos de traer al castellano obras que creamos fundamentales o que en otros países lo hayan llegado a ser, relacionadas con la filosofía política? Por orientación política de ellos, más que por la mía, los libros que hemos estado traduciendo todo este tiempo tenían más relación, pues eso, con la escuela de pensamiento, con el anarcocapitalismo, con el liberalismo y demás, ¿no? Digamos, pero el proyecto es bastante amplio en ese sentido. Al principio éramos nosotros tres, luego hemos empezado a contratar traductores para cada uno de los libros que hemos ido traduciendo. Sí. Y al fin y al cabo, bueno, pues en poco más de un año hemos sacado bastantes proyectos adelante. Sí. Así que la cosa va bastante bien, pero como digo, empezó como una cosa de amigos y al final se ha convertido en un proyecto empresarial. Oye, pues enhorabuena y mis felicitaciones porque hacen falta proyectos como estos en lengua española. Vamos a entrar, si te parece, a hablar un poquito de la obra. La obra se llama Manifiesto Neolibertario y el autor, como has dicho, es Samuel Edward Conkin III, ¿no? III. Los numeritos detrás, que algunos americanos utilizan para diferenciar, pues que es el... En su familia ha habido tres ya, ¿no? Mi padre lo fue, mi abuelo se llamó también igual que yo y yo soy el tercero de la dinastía. ¿En qué formato se vende la obra? Pues la obra se puede adquirir a través de formato, en formato Kindle. Ajá. Y digamos el Kindle, nos ocupamos de editarlo nosotros, solamente Innisfree en Amazon. Y después, aparte del Kindle, para los gastos de edición y demás, creímos que era necesario probablemente coeditarlo con alguna otra editorial. Entonces, qué menos, bueno, que hablar con la gente de Unión Editorial, que la gente publica los libros de Huerta de Soto y demás, que tiene un montón de cosas publicadas de Mises, de Rothbard. Vale, vale. Así que, nada, bueno, pues hablamos con ellos y llegamos a un acuerdo. Entonces estamos coeditando la mayor parte de los libros físicos que ha ido sacando Innisfree. Este primero Por eso, en formato físico, es coedición editorial en IFRI, Unión Editorial. Ah, de acuerdo, fenomenal. Lo tengo ahora en mis manos. Además, es un librito bastante delgado. Son apenas 100 páginas y es muy de formato de bolsillo. Con lo cual, yo animo a la gente a que lo lea, se haga con él, porque es una lectura muy amena y además es muy, muy, muy se lee muy rápidamente y muy fácil. Ignacio, ¿quién fue Samuel Edward Konkin? ¿Nos puedes contar un poquito sobre él? Sí, sí, por supuesto. Bueno, Samuel Edward Konkin fue un personaje muy peculiar en primer lugar, ¿no? Él, a través de sus lecturas de Rothbard y de Ludwig von Mises, sobre todo, llega a digamos, crear una escuela dentro del anarcocapitalismo. Para quien no lo sepa, bueno, anarcocapitalismo, definido en un sentido muy general y amplio, pues es la creencia, pues la desaparición del Estado y en la autorregulación del mercado sin necesidad de ningún tipo de injerencia externa, ¿no? Ajá. Entonces él crea el movimiento agorista, de hecho se convierte, aparte en su creador, en quien más vida le da durante mucho tiempo, ¿no? Él cree en el, bueno, él habla de neolibertarismo, ¿no? Para referirse a su movimiento o a esta estela de pensamiento. Él dirige varias revistas, New Libertarian Notes, la New Libertarian Weekly, ajá, y por último, la New Libertarian, que fue una revista, bueno, que ya murió en 1990. Entonces, esos son algunos de sus proyectos. Samuel Edward Konkin era un tío, bueno, muy interesado en todo el tema de la ciencia ficción, fue crítico de novelas de ciencia ficción, participó en jurados, y él estaba muy interesado en la vertiente libertaria de la ciencia ficción, ¿no? Digamos que hay una corriente que aquí es bastante poco conocida, pero que representa gente como Ursula K. Le Guin, sí, o como Robert Heinlein, sí, de ciencia ficción anarcocapitalista, de ciencia ficción libertaria. Ajá. Entonces, bueno, él acuñando el término contraeconomía, comienza a esbozar toda esta teoría, el agorismo, ¿no? Que es una forma de anarcocapitalismo revolucionaria que no cree en la partitocracia, sino que piensa que se puede llegar a través de la propulsión de un mercado negro a dinamitar las fuerzas del Estado y a crear una sociedad como la que, vamos, la que él le parecería la más apta para el desarrollo del individuo, ¿no? Bueno, pues se ve que controlas la obra y que la dominas porque la acabas de resumir magistralmente en 5 minutos. Ya podemos parar aquí la entrevista. Quería hacer referencia a que la portada del libro, esa especie de gafas y ese mostacho y esa camiseta, eso es un retrato, digamos, muy esquemático del propio Konkin. O sea, él vestía así. Yo esta mañana, para preparar la entrevista, me fui a Google a buscar imágenes del tipo, y es que él llevaba unas gafas de cristales rojos, iba siempre vestido de negro, es que es así, ¿no? Sí, sí, sí, Konkin era, bueno, lo que digo, ante todo era un personaje absoluto, sí. Era un tío absolutamente coherente, por un lado, con sus ideas. Él estuvo viviendo, pues, sin pagar impuestos y creyendo en esa metodología revolucionaria que defendía toda su vida. Pues eso, fundó un pequeño, una anarcovilla a la que hace mención en el libro, ¿no? Desde la que escribe, sí. Que creo que estaba, si mal no recuerdo, en Long Beach, ¿no? Que sí, es donde él vivía, sí. Una anarcovilla, que me refiero que era una especie de pequeña población, pues regida un poco por el agorismo, ¿no? Por esta forma de libre mercado de la que iremos hablando posteriormente, pero bueno, sí. Él era un tío muy coherente con sus ideas, era un fan de la ciencia ficción, era un friki, sí, de Dungeons and Dragons, es decir, es un personaje bastante curioso porque aúna algunas cosas muy típicas de lo que sería el frikismo de hoy con un personaje absolutamente coherente con sus ideas y que crea una filosofía política con mucha rabia, muy rabiosa, muy visceral, pero que, sí, que tiene también su punto de genialidad, ¿no? Sí, el tipo está muerto, ¿no? El tipo murió, además, no hace mucho, es decir, murió joven, quiero decir. Sí, murió joven, murió con 57, 58 años, murió en el año 2004, él había nacido en el 47, sí. Y bueno, no sé, es una pena realmente porque a nosotros, vamos, yo descubrí el libro cuando Konkin ya no existía y sin duda habría sido un placer pues poder charlar con él, ¿no? Tenía pinta de ser bastante interesante. Y tanto. Bueno, pues vamos a comentar el libro casi capítulo a capítulo. Si te parece, empezamos por el primer capítulo. Abre con una reflexión que se llama Estatismo, nuestra enfermedad, ¿no? Eso es como empieza el libro. ¿Dónde se empiezan a explicar conceptos como el libertarismo contra la coerción, ¿no? La naturaleza del Estado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es para ti, digamos, la idea fundamental de esta parte del libro? un poco de esta primera parte, como bien has dicho, se llama Estatismo, nuestra enfermedad, lo que hace es señalar los síntomas de la enfermedad que afecta para él a Occidente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cómo el Estado ha ido creciendo, sus tentáculos han ido, digamos, reproduciéndose, volviéndose más fuertes, y han ido, sobre todo, cargándose la libertad individual, incluso cuando en apariencia se sigue habiéndola, ¿no? Entonces, para él, él habla de ese estatismo y habla de cómo afecta prácticamente a todos los rincones del mundo y es el mayor enemigo del individuo que quiere ser realmente libre. Digamos que desarrolla un poco todas estas ideas que yo he descrito de forma muy esquemática. Y bueno, y empieza a apuntar que hay caminos que pueden conducir a la libertad. Aquí también hace referencia a su enemistad con los partidos políticos, cómo los partidos políticos forman parte de todo el aparato estatal, al fin y al cabo, ¿no? Porque la relación es conquistar el poder. Eso me ha gustado mucho del libro, sobre todo en las notas a pie de página que el propio autor incluye. Describe, esquemáticamente, porque son notas a pie, ¿no?, el itinerario, digamos, del libertarismo político. Van apareciendo autores, van apareciendo siglas de partidos, ¿no?, que en un momento o en otro, años 60, años 70, años 80, van tomando la bandera y pasándosela en forma de relevo, ¿no?, la bandera libertaria, y fracasando, ¿no? Habla de las desafecciones de unos y de otros, las escisiones de unos movimientos, repito, de forma tangencial, ¿no?, en notas a pie de página, pero describe bastante bien la evolución del libertarismo político en el que, como tú dices, él no cree. Es más, lo considera casi una especie de contaminación, ¿no?, estatista dentro del movimiento libertario. Me gustaría recordar, porque en la página 23 hay un parrafito que me gustaría leer para los oyentes. Dice: el libertarismo supone la elaboración de toda una filosofía de vida a partir de una premisa elemental. El inicio de la violencia o amenaza de violencia es un error, es inmoral, es malo, es dañino, carece de sentido práctico, etcétera, y está prohibido. Nada más lo está, ¿no? Y ese nada más lo está, es como este tipo se caracteriza por su coherencia, le va a llevar después a proponer lo que tú ya has adelantado de la contracultura, que es infringir las leyes del Estado en conductas, digamos, económicas, en intercambios con la gente, bueno, el contrabando, el mercado negro, la economía sumergida, todo eso. Ya llegaremos a ello. ¿Algo más que añadir sobre este primer capítulo? Bueno, este primer capítulo decir que ya es significativo del estilo casi panfletario del libro, ¿no? Y de este estilo también muy agresivo que tiene Konkin, muy apasionado. Ya el propio comienzo, el de somos coercidos por nuestros coetáneos humanos, dice todo, ¿no? Realmente. En realidad, sí, este primer capítulo habla sobre la coerción del estatismo contra el individuo, ¿no? Y de cómo ejerce una violencia que nos impide desarrollarnos en muchos sentidos como quisiéramos, tanto en un sentido económico como en un sentido incluso psicológico y personal. A mí me parece un capítulo que sienta muy bien las bases, ¿no? Después para empezar a reproducir toda su teoría. Sí, el capítulo 2 ya se llama Agorismo, nuestra meta. Agorismo creo que es un término que él acuñó, ¿verdad? Sí, agorismo es un término que él acuñó a partir de la idea de ágora, de mercado libre, de mercado abierto, digamos un término griego. Y en este capítulo, empieza a desarrollar un poco cómo funcionaría una sociedad agorista, ¿no? ¿Qué ocurriría en una sociedad agorista si se comete un crimen? Lo que te iba a comentar, perdona, es precisamente, me ha llamado la atención que el capítulo 2 se dedica fundamentalmente al tema de la seguridad y rehúye entrar, o según lo he entendido yo, entrar en más temas en describir cómo funcionaría en sus detalles la sociedad neolibertaria, porque dice, bueno, llega a decir incluso que autores de ciencia ficción, como Heinlein, por ejemplo, el que tú has mencionado antes, ya lo hacen. Es decir, ya hay gente que en el ámbito de la literatura se pone a imaginar, a fantasear cómo una sociedad más libre, donde los seres humanos tengan menos limitaciones, pudiera funcionar. Pero él, en el manifiesto, no se mete. Lo único con lo que se mete, lo único que trata, es precisamente cómo funcionaría la seguridad, la defensa, digamos, de los intereses dentro de una sociedad. ¿Quieres comentarlo tú mismo? Sí, bueno, a mí hay algo que me parece muy bonito en Konkin y es ese aspecto, bueno, casi fronterizo del personaje, que de alguna manera, por un lado, es un gran lector de Mises, es un gran lector de Rothbard, de teóricos pues relacionados con el anarcocapitalismo de alguna manera o con el liberalismo, pero por otro lado es una persona que no solamente le apasiona la ciencia ficción, sino que cree que puede llegar a convertirse, y sobre todo por el caso de Heinlein, en verdadera teoría política, ¿no? Cosa que a veces, en algunos puntos, como después lo hablaremos, le ocurre al propio libro, ¿no? Que en algunos puntos, por su fe en la tecnología, acaba aproximándose un poco a la ciencia ficción. Y a mí lo que me llama aquí la atención es eso, precisamente. Como tú bien dices, se dedica a describir un poco qué ocurriría, bueno, primero con el tema de la seguridad y después, una vez que se cometa un crimen, pues eso, cómo se investigaría ese crimen, cómo reportar algún tipo de beneficio cuando no existe realmente un servicio público de seguridad a los individuos. Entonces él, por ejemplo, habla de que el individuo ponga a precio su propia vida, cada uno decide lo que vale su propia vida y lo que se debe hacer con aquel que se la arrebata, ¿no? Sí, lo que se debe hacer, perdona, yo creo que él aboga únicamente por la restitución, es decir, por la devolución, ¿vale?, de lo robado, digamos, o de lo destruido, si es que es mi propiedad, más luego un porcentaje también fijado en el mercado por la tasa de interés natural, donde se plasmaría, digamos, el tiempo de disfrute no disfrutado por la pérdida o el robo. Es decir, se ciña a eso simplemente, porque además me ha resultado muy interesante que él no aboga por el castigo, ¿no? A pesar de que cita en nota de página a Rothbard, por ejemplo, ¿no? A personas que dicen, no, es que además de la restitución debe haber un castigo que funcione como disuasión, ¿no? Y también, bueno, ¿qué opinas al respecto? Perdona, no me quiero tampoco adelantar con más cosas. A mí en ese aspecto, con Kim me interesa mucho, me gusta bastante, ¿no? Porque, como tú bien dices, aboga, por un lado, por la restitución, ¿no? Es decir, si a mí me destruyen un bien que es mío, pues deben devolvérmelo sumándole el dinero del tiempo que he perdido de disfrutar ese bien, ¿no? No cree en el castigo, él se opone bastante, él es bastante, es un poco un rey Salomón dentro del movimiento del movimiento libertario. Y digo un poco un rey Salomón porque es cierto que a él, y si leemos otras obras suyas lo descubriremos, le interesa muchísimo el aspecto de analizar cómo funcionaría una justicia, ¿no? Realmente piensa, a pesar de que él dice que cada sociedad puede organizarse a su manera a este respecto y que él simplemente, porque ojo, que también es algo que recalca, él simplemente está sugiriendo una manera en que todo esto podría funcionar, sí. Piensa que la restitución es el principio básico de justicia, ¿no? Ajá. Por otro lado, eso es cuando se destruye un bien, después está cuando se destruye a un individuo, ¿no? Claro, evidentemente a un individuo al que matas no puedes restituirle la vida, a menos que, como él mismo dice en un punto, a través de la tecnología, mediante la evolución tecnológica, se pudiera devolver la vida a un muerto, pues dando sus órganos el asesino, ¿no? Pero en realidad habla por un lado de poner habla de poner precio a la propia vida, pero no como una forma de castigo, sino como una especie de casi de intercambio, digamos, igualitario. Tú me quitas la vida, pues debes darme por ello el precio que yo ponía a mi vida, ¿no? Continuar mis obras, las obras que yo estaba haciendo, sí, en vida. De hecho, él menciona en algún punto, creo que, no sé si es nota a pie de página o ya el cuerpo del texto, que el asegurado, ¿no?, la persona que asegura su vida, podría incluso incluir una cláusula en que al asesino, etcétera, le obligase, por ejemplo, a constituir una fundación para continuar la obra del asegurado tras su muerte, ¿no? Es decir, exactamente. Sí. Digamos que el propio asegurado determina las formas en que podría ser resarcido, incluso de su muerte, y pensando quizá en el futuro de otras personas, pues bueno, que su trabajo sea continuado, etcétera. Está muy interesante. También me interesó mucho cuando habla de la rehabilitación o la reinserción, ¿no? Tampoco es partidario de ello. Me llamó la atención porque es lo que prima en España, ¿no? El sistema no está tanto para castigar como para reinsertar. Y él, poco más o menos, que dice con quien que están jugando a ser como a cambiar el alma de una persona, a lavar el cerebro a una persona. Es como, ¿por qué si el ladrón es ladrón y es malo y lo suyo es delinquir? ¿Quién eres tú para meterte a cambiarle el cerebro, manipularle sus creencias para devolverle a la sociedad reintegrado como una persona que él no es? Y él se opone a todo esto. Con quien hace una coherencia brutal hasta en este sentido, como puedes ver y como pueden ver los oyentes, ¿no? Realmente, sí, la libertad individual, para él la violencia del Estado, como puedo decir, la violencia de un individuo sobre otro o de la sociedad sobre un individuo, no solamente física, también puede ser psicológica, ¿no? Y él, de hecho, bueno, yo intuyo que Conkin lo pasó bastante mal en la escuela. Hay una parte que también habla brevemente de los castigos escolares y demás, en una nota a pie de página, si no lo recuerdo, sí. Y dice que él prefiere pasar pues años en la cárcel a una semana en el colegio. Sí. Realmente esta violencia psicológica, ¿no? La educación o la reeducación en el caso de las personas pues que han cometido un crimen como lavado de cerebro, exactamente. Si te parece, vamos a continuar con el capítulo tercero, donde ya Conkin explica el medio que él ha visto para posibilitar la transición a una sociedad neolibertaria. El medio es la contraeconomía. ¿Qué es la contraeconomía, Ignacio? La contraeconomía, de alguna manera, podemos definirla en primer lugar como casi un método revolucionario. Un método revolucionario que está en manos de los empresarios, en realidad, ¿no? Es una revolución a través de la economía. Sí. ¿A qué se refiere la contraeconomía? Bueno, defiende, frente a la dominación absoluta del Estado, ¿no? y al control del Estado sobre el mercado, lo natural, para él es casi un proceso natural, por cierto, este proceso revolucionario, es que empiezan a surgir focos de mercado negro, es decir, de empresarios que escapen a los impuestos, también de lo que él llama mercado gris. Sí. Y entonces él habla, defiende un mercado negro no violento, evidentemente, no relacionado con las mafias, no relacionado con la violencia del hombre contra el hombre, sí, que poco a poco vaya destruyendo las estructuras del mercado regulado por el Estado, ¿no? Entonces él cree que este mercado negro necesita a alguien que lo oriente políticamente. Es decir, si bien el mercado negro es algo que aparece naturalmente, lo que se necesita es concienciar a los empresarios del mercado negro. Ajá. Para que trabajen en pos de una sociedad agorista, ¿no? Orientar de alguna manera este mercado negro revolucionariamente. Vale, ¿me dejas dar un par de definiciones que he encontrado en internet? Sí, que vendrán, creo que muy bien como complemento. Dice, la contraeconomía es el estudio o la práctica pacífica de todas las acciones humanas que estén prohibidas por el Estado. Esa es una definición breve que he encontrado. Y otra un poquito más extensa es, la contraeconomía es la suma de toda acción humana no agresiva que esté prohibida por el Estado. Lo contraeconómico es el estudio y práctica de la contraeconomía, que incluye el mercado libre, el mercado negro, la economía subterránea, todos los actos de desobediencia civil y social, todos los actos de asociación prohibida, sexual, racial, interreligiosa y cualquier otra cosa que el Estado en cualquier tiempo y lugar opta por prohibir, controlar, regular, gravar o tarifar. La contraeconomía excluye toda acción aprobada por el Estado, llamado mercado blanco, ¿no? Y el mercado rojo, que es la violencia y el robo no aprobados por el Estado, que entraría aquí las operaciones mafiosas que tú comentabas hace un momento. Exacto. O sea, que ese es el camino que se propone Conkin para socavar al Estado, entiendo yo, para empezar privándole de los impuestos. Es decir, todo este tipo de economía sumergida no va a ser grabada, con lo cual, si se llega a extender hasta un punto grande, eso va a drenar de ingresos al Estado, que va a ser un ataque, como se dice ahora por utilizar el cliché, en la línea de flotación. Sí, sí, realmente. Y además, para mí es una teoría política bastante lúcida en este sentido, ¿no? El tema del crecimiento del mercado negro cuando el control estatal es brutal, cuando los impuestos aumentan, es algo que está hasta estudiado y que Conkin refieren, bueno, Conkin también aporta algún dato en este sentido. Ajá. Y la verdad es que, vamos, o sea, quiero decir que realmente eso puede llegar a minar al Estado, por supuesto que sí, y más si hay alguien hay un grupo de personas que de alguna manera estén políticamente tratando de concienciar, entre comillas, o de divulgar el pensamiento agorista entre los empresarios, ¿no? Realmente es algo que si creciera y si se reprodujera tal como Conkin apunta, pues podría llegar a ser realmente un peligro para el estatismo. Ajá, de acuerdo. Vamos con el capítulo 4, donde habla ya de la estrategia de la revolución, ¿no? Porque quería comentar que me ha interesado notar que él describe el movimiento que está explicando en el manifiesto como un movimiento de izquierdas por su carácter revolucionario. Sí, bueno, el tema de la izquierda en el libertarismo, que es algo bastante discutido, Conkin, por ejemplo, hablaba de left libertarians, de libertarios de izquierdas, como tú bien has dicho, porque es una doctrina revolucionaria, por un lado. También tiene que ver con otras cosas, ¿no? Digamos, el agorismo, y esto lo puede desarrollar Conkin en otras obras como Counter Economics, como Contraeconómicas, que traduciremos, que tendremos traducida dentro de un tiempo, ¿no? Lo que habla también es de que realmente las empresas multinacionales, las grandes corporaciones, no son naturales dentro de un mercado, ¿no? O sea, quiero decir, dentro del mercado lo natural es que haya pequeños y comercios medianos y pequeños, no que lo sea realmente grande. Cree que eso llega a medrar gracias precisamente a subvenciones del Estado, a ventas de tierra, bueno, pues por precios más baratos, sí, etcétera. También con el tema de la izquierda es que Aconquín, por ejemplo, no deja de simpatizar tampoco con la propiedad colectiva dentro de, bueno, cuando hablo de propiedad colectiva quiero decir que él defiende que un grupo de personas pueda, pues eso, gestionar a su manera una empresa de forma colectiva, de forma no jerarquizada, y además él no defiende, o sea, el agorismo tiende a no defender en general, y a esto Aconquín también hace más de una referencia en otras obras suyas, la jerarquía empresarial. Para él, cuantos más puestos desaparezcan, digamos, de directivos y demás, de altos cargos, pues mejor, ¿no? Mejor puede funcionar una empresa. En este sentido, digamos que hay una especie de conexión casi con la izquierda clásica, podríamos decir. Ajá. En el capítulo 4, él ya detalla la estrategia de transición, de progresión hacia la sociedad neolibertaria, que voy a simplemente describir enumerando sus fases. La primera sería lo que él llama sociedad agorista de densidad cero, donde sería, creo yo, según he entendido, una sociedad mayoritariamente estatista con células de individuos agoristas que tengan ese tipo de relación contraeconómica, ¿no? Economía sumergida, contrabando, etcétera, entre ellos, pero que sea minoritario. Esa sería la fase cero. La fase 1 es la sociedad agorista de baja densidad, donde ya estas células empiezan a ser más densas. La fase número 2 sería la sociedad agorista de densidad media y pequeña condensación. La 3 sería la sociedad agorista de alta densidad y gran condensación. Y la 4, la sociedad agorista con impurezas estatistas, donde lo estatista fuera residual prácticamente. Está bastante descrito también en el índice, donde se recogen los puntos clave de cada sección, ¿no? Como tú bien dices, Luis, bueno, son esas cuatro fases de las que habla Aconquín. Él habla, bueno, de que al principio solamente hay unos pocos individuos agoristas, pero después se crea algo que él define como alianza neolibertaria, que sería cuando, los agoristas empiezan a divulgar su pensamiento, hay empresarios que empiezan a creer en ello, y se comienza a crear, pues eso, una especie de alianza que actúa con conciencia de lo que es decir, un mercado negro que sabe que está orientado casi políticamente a crear una sociedad agorista. Uh-huh. Lo que tiene interesante, bueno, empieza a describir mucho las luchas a medida que avanzan las fases entre las fuerzas del Estado y los propios agoristas, la necesidad de un pequeño ejército no regular que pueda combatir en el caso de que haya enfrentamientos físicos. Sí. Y el tema es que para él lo primero, lo importante, lo primordial, es que se llegue a una sociedad agorista y después, como ya él acaba el capítulo hablando de esto, se comiencen a tratar el resto de problemas que debe abordar la sociedad, ¿no? Ajá. Como hemos ya desarrollado el tema de la justicia, que es un tema que, sí, que al parecer le obsesiona bastante. Bueno, yo creo que es algo que nos obsesiona bastante a todos. Claro. Pero vamos, que para él lo primordial es fundar esta sociedad agorista y después viene todo lo demás. Muy bien, y el capítulo 5 es el último del libro, se llama Acción, nuestras tácticas, ¿no? Pasó en el 4 de explicar estrategias, en el 5 explica tácticas. Y aquí lo fundamental es cómo llegar a la gente. Yo pienso que el capítulo 4 es una invitación a llevar las ideas a todo el mundo que quiera escucharlas y a predicar con el ejemplo. Sí, exactamente. El quinto capítulo habla también de la validez del propio manifiesto neolibertario como un poco como panfleto, ¿no? Para divulgar estas ideas. Realmente el manifiesto es un poco una conclusión. Uh-huh. Es realmente una condensación de este pensamiento que él desarrollaría en otros artículos, en otros textos, incluso en alguna novela, porque Aconquín también llegó a escribir literatura. Ajá. Pero sí, es una difusión de estas ideas fuera, como dijiste antes, de los partidos políticos. Exacto, sí, es una difusión a través de la divulgación del propio libro, de la libre impresión y copia del libro. Bueno, Aconquín estaba totalmente en contra de la propiedad intelectual, por ejemplo, entonces él llamaba a la gente a que pirateara su libro, lo pasara, lo divulgara, y bueno, esta última parte que habla de que se llama Acción, nuestras tácticas, precisamente habla de todo eso, ¿no? De cómo de una manera casi horizontal, podríamos decir, puede correr entre la gente el pensamiento agorista y que todos empiecen, bueno, que cada vez haya más gente, empieza a creer que una sociedad se puede normalizar a través de esta doctrina económica. Muy bien, pues con esto terminamos el libro. Como digo, es un volumen bastante delgado, 98 páginas, que se leen en un pispás, como se dice. Y bueno, pues ha sido un placer escuchar una explicación de cada capítulo por parte de su traductor, Ignacio. Ah, bueno, el placer es mío, Luis, y la verdad es que tú también has escrito el contenido de los capítulos muy bien. Veo que has disfrutado el libro y me alegro mucho de ello y que te ha interesado su contenido, vamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ignacio. Y yo supongo que te volveré a tener aquí más o menos pronto, porque al ritmo que lleváis de publicaciones, yo creo que dentro de muy poco vamos a volver a oír hablar de nuevos libros de Innisfree. Bueno, de hecho, adelántanos algunos nombres. ¿Qué tenéis preparado para próximamente? Bueno, tenemos ahora mismo, se pueden también adquirir libros como La teoría del caos, el fraude del feminismo, Defendiendo lo indefendible, Economía para rubias, del que tú hablaste hace un tiempo, sí. El hombre contra el Estado, y después, bueno, aparte de esos libros, que bueno, hay alguno más, que como la ciencia económica o método austriaco. Sí. El autor de La maquinaria en libertad, que es el mítico David Friedman, va a estar el 24 de enero en Madrid, en la Fundación Rafael del Pino, además, ¿no? A partir de nuestra traducción de La maquinaria de la libertad, va a estar presentándolo, va a estar hablando de su propio libro, y nada, nosotros, ya veis, estamos encantados. Estáis además imparables. Sí, señor, enhorabuena de verdad por el trabajo que estáis haciendo, y os deseo todo lo mejor, y vamos, seguro que volveremos a conversar en libertad sobre nuevos libros y sobre vuestros nuevos proyectos. Esto ha sido una conversación en libertad con Ignacio Pablo Rico, traductor del Manifiesto Neolibertario de Samuel Edward Konkin. Yo soy Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por escucharnos.